El Ministerio Impacto de Dios presenta al evangelista internacional Héctor de la Cruz en el Parque Central de la Pesquería La Gloria, municipio de Arriaga, Chiapas, los días 20, 21 y 22 de enero, participando Ministerio Musical Embajadores de Jesús y el grupo musical Ángeles de Fuego. Informes al teléfono 019-6666-457-92. Invita a la Iglesia Jesús, el Buen Pastor. La palabra de Jehová, no con mentiras fuera de Mucha gente está aquí hoy no porque quieren buscar al Señor. Mucha gente está aquí hoy porque vino a ver un espectáculo. Vinieron a ver un hombre que hace milagros. Vinieron a escuchar a un hombre que llama a las personas por sus nombres y apellidos. Vinieron a ver un hombre que profetiza. Todo el que vino a ver a ese hombre aquí se equivocó. Se equivocó si está pensando que se llama Héctor de la Cruz. Porque el hombre de los milagros sí está aquí. El hombre que profetiza sí está aquí. El hombre que trata sí está aquí. El hombre que alimenta sí está aquí. No se llama Héctor de la Cruz. Se llama el Caballero de la Cruz. Se llama Jesús. El Caballero de la Cruz. Nuestro Salvador. Y la gente que espera un milagro, es necesario que espere la salvación primero. Sin salvación no hay milagro. La gente gasta dinero en curanderos, ¿para qué? Si los curanderos no curan, te llenan de demonios. Lo único que te puede sanar son las llagas de Jesucristo. Por eso es que yo hago reto a cualquier brujo que esté por ahí. A ver si hay poder. A ver si hay poder en la brujería. Mi alma alaba al Señor. Ningún brujo tiene autoridad sobre la iglesia. Ningún brujo tiene autoridad sobre ninguna persona que invoque el nombre de Jesús. Pero sí entendemos que los brujos tienen la oportunidad de dejar la brujería y venir a la palabra de Dios, de dejar la santería y venir al poder de Dios, de dejar la idolatría y la hechicería y venir al poder de Dios, comunicándose con muertos. Los muertos ni salen ni hablan. ¿Sabe lo que son muertos? Muertos. Nadie alaba al Señor. Los muertos son muertos, ni hablan, ni caminan, ni salen. No, hermano, yo tengo un tío que habla con los muertos. No. La Biblia dice que eso está establecido. Los hombres tienen que morir una sola vez. Una sola vez. Y cuando se mueren, olvídate de ellos. Se murió con Cristo, se fue al paraíso. Se murió sin Cristo, se fue al infierno con cabeza, pata y mondongo, y de ahí no sale. No, hermano, yo tuve una experiencia. Yo vi a mi abuelita que se me apareció. Ese es nuestra abuelita. Eso fue un demonio transformado en tu abuelita. Mi alma alaba al Señor. Cuando yo vine de Venezuela, que se me apareció Satanás cara a cara en la montaña del diablo en Venezuela. El diablo me dijo, te voy a dar un sacudión en Estados Unidos que te vas a acordar de mí. Esa semana yo vine de Venezuela, fui a una campaña en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Y es la única vez que yo no he podido terminar una campaña. Eran 4 días, al tercer día tuve que irme. Con una fiebre increíble, grave, que bueno, hasta el carro lo tuve que dejar. Yo había viajado 4 horas y tuve que viajar en avión. Una semana en mi casa, sin comer, sin poder dormir casi, debilitado, no podía orar, oraban por mí y nada ocurría. Y yo no podía orar, lo que podía era en mi mente hablar con Dios. Y yo estaba en ese tiempo con la que era esposa mía, antes de que me la robara. Mi alma al Señor. Sí, dije así porque anoche a mí me profetizaron aquí. Yo hablando de los profetas, y una profeta me vino a profetizar. Se acabó, la profeta me dijo, hermano de la cruz, ¿le puedo dar una profecía de parte de Dios para usted? Le dije, si es de parte de Dios, dame 1,000 profecías. Y la profecía que me dio fue esta, por si acaso está aquí, yo sé que está por ahí. Dice el Señor, me dijo, dice el Señor, que es tiempo que camines con tu esposa. Y yo dije, ¿qué Señor te dijo eso? Mi Dios dice que es tiempo que usted camine con su esposa. Le dije, si Él te dijo eso, dile que me consiga una porque yo no tengo. ¿Cuántos adoran al Señor? Hello. Tenga cuidado cuando va a profetizar, se lo dije anoche en el mensaje. No le crea cuánto demonio se le viene a la mente creyendo que es una profecía. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Pues cuando yo vivía con ella, yo no podía moverme de la cama, yo no podía orar, yo no comía, no podía ni moverme, tenía que bañarme, y no se sabía por qué. Yo vivía en Venezuela. De repente ella me dijo, Héctor, ahí hay un ángel parado frente a ti. Y yo no veía nada. Y me decía, está ahí frente a ti, está ahí vestido de blanco, no lo ves, me decía. Yo solamente dije, Señor, yo quiero ver, muéstrame lo que mi esposa está mirando, dije yo en ese momento. Mis ojos se abrieron y yo vi aquel personaje vestido de blanco, en forma de mujer, con el pelo hasta acá, me dijo, soy un ángel del Señor que viene a decirte que vas a sanar. Y cuando yo miré bien, se me metió una fuerza por dentro que dije, me senté en la cama y dije, diablo, la Biblia no registra ángeles, mujeres, mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba la gloria de Dios. Quedé sano completamente. Pero si yo no conozco la Biblia, soy engañado por Satanás. La gente dice que Satanás tiene un rabo y dos cuernos. Cuernos tienen un montón de gente por ahí. Mi alma alaba al Señor. Nadie alaba a Dios. Satanás no tiene rabo. Satanás no tiene cuerno. Él se presenta como un ángel de luz. Mi alma alaba al Señor. Pero hay que conocerlo. Y quiero decirle que usted tiene que conocer al diablo para poder identificar sus artimañas. ¿Por qué entré adentro de esto? Porque el Señor me dijo, no vas a predicar, vas a traer una exhortación. Yo voy a poner la palabra en tu boca. Luego vas a hacer un llamado y vas a mirar cuántos voy a salvar, me dijo el Señor. Ahora, la gente que viene a la campaña, como dije, esperando un milagro, venga a un lugar como este a llenarse de la gloria de Dios. Venga, que la fe que tiene en el alma, aleluya, la pueda saciar. El hambre que tiene de escuchar palabra de Dios, para ser saciada. Gloria a Dios. No siga espectáculos, siga la palabra. Espectáculos, la gente está cansada de los espectáculos. Como en las campañas, yo siempre dije que si hay una campaña, pues delegue todo el tiempo a la palabra, un poco devocional, dos o tres cánticos, vamos al mensaje. ¿Por qué cantar 3 horas y esperan que uno predique 1 hora? mejor vamos a predicar 4 horas y se cantan 10 minutos. ¿Cuántos horas le damos al Señor? Una campaña es campaña. Y un concierto, que canten todo el mundo, todo lo que quieran. Cantan, predican, testifican, vuelven a cantar, testifican, predican, vuelven a cantar. Y la gente hambriento de la palabra. La gente hambriento de la palabra. Por eso es que me, con Gigi Ávila me encanta cómo trabaja. Cantan uno y ya está. ¿Quiere cantar? Ok, uno y ya está. Y se tiene que mover Dios para que pueda cantar el otro. Si el Señor no se mueve, uno y ya está. Oh, mamá, en el concierto. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora, eso no es lo que quiero traer. Eso no estaba en el menú. Eso vino ¡pum! Y yo sé por qué lo dije, ¿ok? Siento la presencia de Dios. No quiero meterme muy profundo, porque si me meto, olvídate. Yo no tengo miedo. Se me cierra una puerta aquí, Dios me abre miles por allá. Pero hay que hablar la verdad, porque la verdad es la que hace libre a uno. Hablando de conciertos, tenga cuidado con muchos conciertos, ¿sabes? Nadie alaba. Si estuvieran cobrando la entrada aquí para que yo predique, yo no vengo a predicarle a nadie aquí. El otro día me invitaron a un concierto y valía $30 la entrada. Y ¿qué? Yo no pago ni un centavo por ver un cantante cristiano. Nadie alaba al Señor. La Biblia dice, da por gracia, porque por gracia se recibe. Los dones de Dios no se compran. Carolina del Norte me dijo, te vamos a dar $40,000 por 2 noches. Tú me puedes ofrecer a mí $1,000,000, a mí, en una campaña. A mí me entran $30,000 y $40,000 en Estados Unidos semanal por campaña. A mí el dinero no me mueve, yo lo meto todo en la obra de Dios. ¿Cuál $40,000 por 2 noches? Yo no te los pido, si me los dan me los voy a llevar. Pero venía una cantante muy famosa, no voy a decir el nombre porque es mi amiga, la amo. Por ética. Mi hermana también, aunque digan que no es mi hermana. Amo mucho. Artista, una cantante muy famosa. Y yo dije, ¿a mí me van a dar cuánto? $40,000. Y dije, a la cantante esta, ¿cuánto le van a dar? Ah, me van a dar $30,000 a ella. 40 y 30 son 70. Está duro sacar $70,000 en ofrenda. ¿Cuántos van a hacer? En una noche entre guatemalteco, mexicano, puertorriqueño. Está duro. Está fuerte. Pero dije, 40 y 30 son 70, y dije, ¿y ustedes qué hacen en el concierto o lo que sea? ¿Qué les toca? Porque era concierto campaña, pero no me dijeron más nada. No, ya todos los boletos los vendimos, me dijeron. Yo dije, ¿qué boletos? Mi alma alaba al Señor. ¿Qué boletos vendieron ustedes? Pues los boletos del concierto, fulana va a cantar, luego tú entras y predicas, y el otro día ya canta y tú predicas. Y dije, ¿cuánto está pagando la gente por eso? Solamente estamos cobrando $20 la entrada. Le dije, búscate otro predicador. Búscate otro predicador que quiera irse al infierno, pero no esto de la cruz. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Yo sé que esto está cayendo como Pepto Bismol, estómago descompuesto, pero si va a cobrar $15 la entrada, va a tener que darle una buena ofrenda a los músicos que vienen, ustedes, los pedales, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo te digo, y te advierto, solamente van a entrar los que pueden pagar los $20. Cuando viene el borracho que no tiene nada, se quedó afuera. El borracho se quería salvar, no lo dejaron entrar. No tenía para pagar. Pasó un carro y mató al borracho. ¡Wow! ¡Wow! Y cuando vayamos frente a la presencia de Dios, allí va a estar el borrachito tratando de entrar al concierto y no pudo. Y lo mató el carro. ¿No has pensado en eso? ¿No has pensado que si no se cobra nada, cuando se cobran van a entrar 100 y cuando no se cobran entran 10,000? Y entre los 10,000, no 100, como 500 no van a dar $15 de ofrenda, van a dar 30. 50, 100, y cuando viene a ver, ha sacado en ofrenda voluntaria, no dos veces, no tres, 10 veces más que cuando se cobra por entrar. Yo sé que esto no le agradan a los otros que están aquí porque no aman las almas, el dinero. Qué fuerte está esto hoy. Yo no estoy predicando, yo estoy exhortando. ¿Cuánto le cobró Jesús a cada uno de nosotros por la salvación del alma? ¿Cuánto me cobraría el Señor a mí por hacerme evangelista? ¿Cuánto le cobraría el Señor a cualquier cantante por ponerlo a la altura que se encuentra? Pues ¿por qué no confiamos en Dios que esos talentos es para explotarlos sanamente, limpiamente, para la obra de Dios? ¡Gloria al Señor! ¡No me vas a hacer los talentos! Wow, yo no entiendo esto porque esto es campaña. Pero yo sé por qué estoy diciendo esto. Porque di anoche que se abre una puerta en Chiapas, contrario a lo que dijeron, que se cierra la puerta para Chiapas y ya Chiapas no se va a ver más en el mapa. Ahora es que se abre la puerta y Chiapas se va a escuchar en los cuatro rincones de México. ¡Gloria a Dios! Chiapas se va a escuchar en este momento. Chiapas se va a escuchar en este momento. ¡Porque la gloria de Dios tiene la gloria! ¡Tiene la gloria de Dios! Está en Chiapas. Y les voy a decir lo siguiente. Cuando la gloria de Dios está, pone las cosas en orden. Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden, un Dios de paz. Le gustan las cosas como dice su palabra, no como dice el concilio ni el presidente del concilio, sino su palabra. Yo tuve un presidente del concilio, yo fui, bueno, primer concilio que estuve, segundo. Reverendo de la Cruz, 8 años ministro ordenado con ellos. La iglesia que yo estaba, el pastor renunció al concilio. Y como digo, yo creo que si usted es miembro de una iglesia y la iglesia está en el concilio y el pastor renuncia, un hombre de Dios, usted coge entre el pastor y el concilio. Mi alma alaba al Señor. Y como a mí el concilio no me pastoreaba, quien me pastoreaba era el pastor, pues yo me fui con el pastor. Nadie alaba. Tú sabes, los que creen credenciales, pues dejan al pastor solo y se van con el concilio. ¿Sale? No me quitan las credenciales. Pues cuando vaya a predicar, pon las credenciales a predicar. Como me dijeron a mí una vez, después que renuncié a ese concilio, ¿usted tiene credenciales? Y yo le dije, yo tengo dos. Mire, me levanté el pantalón y enseñé una rodilla. Tengo una aquí. Y me levanté y tengo otra aquí. ¿Cuántos años aquí? Quítame mis credenciales. Cuando renuncié me dijo el presidente de ese concilio, Héctor de la Cruz, te cerraste la puerta porque yo tengo las llaves, yo soy el presidente. Le dije, no, diablo, la Biblia dice que el que abre y nadie cierra se llama Jesús, el que tiene las llaves se llama Jesús. ¡Abre! verdad. Por hablar la verdad me mandaron a la cárcel. Por hablar la verdad me han perseguido. Por hablar la verdad hay mucha gente que no me pasa ni con Coca-Cola. Pero el compromiso mío no es con los pastores ni con los hombres. El compromiso mío es con Dios, y por eso es que Dios me respalda y por eso es que me ama. Pero lo que quiero decir, y voy a parar aquí ya, es que Dios está preparando un Chiapas diferente. Y yo no simplemente digo Chiapas diferente, hermano. Esto no es que ser... mire, hasta un retardado se da cuenta que en el sur de México ocurre algo. Que en el sur de México está pasando algo. Está pasando algo. De prosperidad como nunca antes. Aún los políticos se van a dar cuenta que donde la iglesia prevalece hay prosperidad. Metodista, presbiteriano, y uno por allá, y el diablo y los demonios unidos. Y yo te voy a decir una cosa, yo estoy cansado de las religiones. Dios está cansado de los religiosos. Dios está sacando las concubinas para un lado, está sacando las doncellas para otro, preparando una sola, la reina, la perfecta, la inmaculada. Ahora, como dije antes, usted no podrá participar, dije, no podrá participar esta noche ni jamás de un beneficio de Dios si no quiere aceptar a Cristo primero. Por eso yo voy a hacer un llamado a aquellos que nunca han aceptado a Cristo, porque esos son los favoritos míos primero. Los que nunca han aceptado a Cristo, para que vengan aquí y acepten. También a los que conocieron a Cristo pero se apartaron, para que esta noche regresen al Señor. Y a aquellos que dicen que están en la iglesia pero la iglesia no está dentro de ellos, para que esta noche se restaure su alma. En otras palabras, usted va a la iglesia pero no puede gozarse de los cultos, pasa algo. Usted quiere y no puede. Posiblemente necesita una restauración. Yo voy a hacer un llamado como dice la Biblia. Y la Biblia lo dice claro. Y escúchalo. En Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10. Si confiesas con tu boca que Jesús, dice Jesús, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Querido en Cristo, toda esta lágrima. Yo quiero que levante la mano conmigo aquí. Levante una mano. Diga conmigo: Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Perdona mis pecados. Restaura mi vida. Sálvame. Reconcíliame. Levántame. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Que yo y mi casa demos frutos dignos de arrepentimiento. Por tu palabra, Soy salvo, restaurado por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, están en tu mano, Padre mío. Mira a cada uno. No permita que salgan de tu mano. Escóndelos. Escóndelos tras el paracleto divino. Cúbrelos tras tus heridas con una nube de gloria. Conviértelos completamente a ti y no al mundo. Señor, que la familia de ellos también vengan a ti. Que la familia de ellos sean sanos también. Que la familia de ellos reciban beneficios también. Que ellos vivan en paz, en tranquilidad. Que cada uno de los que está haciendo este pacto entienda, oh Dios, que es el mejor pacto de la vida. Tenerte a ti como Redentor, Salvador y Protector. Señor, el representante. Alabado sea tu nombre. Vete detrás de ella. Venga, papá. Tócame mi frente. Levanta tus manos. Levanta las dos manos. Detrás de ella, hermanita. En el nombre de Jesús. Diga, pero en el nombre de Jesús. Diabete y del diablo. Fuera. Crea. Páncreo. Nuevo. Ahora. Diga, ahora. Ahora. También estoy con ella, hermanita. ¿Dónde está la mujer trabajando atrás? Me conviene, estoy asimilando a la persona. Me conviene, estoy creyendo. Regañando mujeres, me conviene, papá. Porque se me entretienen ahí. Que no trabajan. Mañana en la mañana que se examine la orina la primera o la sangre. ¿Ok? Porque va a sacar 190. ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea tu nombre! Ese coro, como nos dieron unos casas, todos pegados, se iban a inventarse más de 20 años atrás. Y en el Salmo 22 también pegó, y todos son los grandes. Que canta mucho con la sombra de Pedro, así que yo me lo invento. ¿Eh? Yo no soy pertinente, no soy la yo no soy pertinente, no soy el caminado, como Dios dice, si como si te ve, a los que están corriendo, ¿no? Que se están yendo de Chiapas. Suelta la capa, suelta la capa, suelta la capa, suelta la capa, suelta la capa, suelta la capa, suelta la capa, suelta la capa, suelta la capa. Padre, en nombre de Jesús, sana esa criatura. Sana, purifica esos bronquios. Hazla del diablo, suelta este cuerpo. En el nombre de Jesús. ¿De quién es esta criatura? Pasa. Nadie me tuvo que decir lo que tenía. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuánta necesidad tiene el niño o la niña como la tiene el anciano, el enfermo aquel que está por allá, como el que está allá atrás? Como... hay muchos aquí. Y no hay preferencia, hay un Dios para todos. Eso se llama idolatría. No hagan eso, me siento mal. Por favor. Me siento mal. Yo no hago nada por ti, Dios lo hace, espera que lo haga. Mira, yo no quiero llevarme ni un poquito de la gloria que le pertenece a Dios, nada. Yo quiero llevarme la satisfacción de que Dios ha bendecido a Chiapas y ha bendecido a este pueblo. No se preocupe, lo que Dios va a hacer lo va a hacer como quiera. Pero le den el tiempo a Dios. ¡Aleluya! ¡Eme! Le dejamos el tiempo al Señor. Está bailando en la carne. ¿Dónde quiere que baile? ¡Dios, Dios, Dios! La música de aquel tiempo fuera así mismo, mambo, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¿Uno cree que David estaría? ¿Quién llegó a Jerusalén? Que la vida de Dios, yo me gocé, mirando a la vida, la esposa era la primera criticona, una religiosa, imagínate tú. Por eso yo no le pido a Dios una religiosa, yo le pido una idónea. ¿Cuántos amas al Señor? ¡David! ¡Eso es en la carne, David! ¡Tú eres el rey! ¡Mira qué ridículo! Y David dijo, yo soy el rey, yo era, ahora no. ¡Ay! Tiró la capa del rey. Y empezó a danzar mejor todavía. Tan, tan, tan. David, ¿qué ha hecho mi Dios? Para ti estoy bailando en la carne. Para ti me he hecho mi Dios. Pero ¿sabes qué? Yo no lo hago para ti, aunque sea mi esposa. Yo no lo hago para el pueblo, sino que delante de Dios. Y después David, el Espíritu de Dios se mueve en mí, todo el mundo, David. Oh, Y después no va a mirar esto. Y yo quiero decirle que me siento bien. Y después va a decir, bien, bien, bien. Yo quiero decir que me siento bien. Bien, bien, bien. Porque con Cristo cantando voy. Voy, voy, voy. Porque con Cristo cantando voy. Yo quiero decirte que me siento bien. Yo quiero decirte que me siento bien. Porque con Cristo cantando voy. Porque con Cristo cantando voy. Porque con Cristo cantando voy. Yo quiero decirte que me siento bien. Que sugiere a su nombre. Que se me queden por ahí cerca. Porque al final, ¿sabes lo que vamos a hacer, no? Vamos a ordenarle a todos los paralíticos que dejen su silla y camino. ¡Amén! ¿El pueblo está preparado para los milagros? Gloria a Dios. Oramos así. La persona con la pierna más corta que la otra, niño. Ella era una de ellas, la que no, yo no. Pero no pudo orar por él. Y había otro niño que no pudo orar por él. Y anoche, que estaba ahí. Ese no era. Si no está, pues yo oro por ella. Pero vamos a dejarla para último. ¿Qué tiene este niño? Francis, ¿qué llevamos? Dale 100 pesos, entonces que digan gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! ¡Gloria a Dios, su pueblo! De una vez para siempre, no me diga nada al menos que yo le hable. Yo no te estoy hablando a ti, no me hagas así. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Si no es el momento para ti, es el momento en la persona que Dios está hablando. Se arrancaban los vestidos la gente de antes cuando ocurría eso. Hasta un rey hizo eso. ¡Ah! Rey, el leproso quiere que tú lo sales. Hay profeta en Israel. ¡Ah! ¿Acaso soy yo, dijo el rey? ¿Acaso soy yo? ¡Ah! Yo me cuido, hermano, porque yo no le puedo quitar la gloria a Dios para Dios. Usted se sienta eso en su corazón. No puedo irme de contigo de aquí, comer en tu casa, sentarme a la mesa contigo. Aquí puede haber mil enfermos. Si Dios no lo quiere sanar, no lo sana. ¿Entiendes eso? Bien, yo soy un miembro de una iglesia que ora y Dios lo oye. Eso es todo. Si usted me pega, yo lo siento. Yo me baño, yo voy al baño. ¿Cuántas horas, señor? Yo como. Thank you. duda es glorificando a Dios. ¿Cuánto creen que Dios hace milagro? Este niño, no usted, este niño que está aquí, ¿de quién es? Suyo. ¿Qué tiene él? No dije la niña, señora. Estoy hablando del niño. ¿Qué tiene el niño? ¡Aleluya! ¿Qué le pasó con este brazo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señora, ¿qué le pasó ahí? Nació con el brazo más corto que el otro. ¡Aleluya! Él nació con un brazo más corto. ¿Cuánto creen que Dios lo pone igual? Glorifica a Dios el pueblo. Glorifica a Dios el pueblo. Aleluya. Glorifica a Dios el pueblo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Glorifica a Dios el pueblo. Varones, cada vez que ocurre a mí, y si tú toques la vuelta, y tú me puedes decir, hermano de la cruz, tú has venido aquí, aquí no pasa nada, la gente se está gozando, porque la gloria de Dios, que está muriendo aquí, aquí, aquí, aquí. Thank you. fácil, hermano. Oye, mi alma, yo caí para atrás, hermano. Yo no caigo para atrás tan fácil. Así que, Carlito, ¿cuánto me queda? Un abrazo, linda. Dios lo mandó a mí. Amén. Dios, sopla atreven a orar por mí? ¿Los pastores se atreven a orar por mí? ¿Y por Carlito? ¿Entiende su mano hacia acá? Ellos son las que dirigen la oración. En el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora, tenemos la vida de la tierra, los hermanos Pedro, la cruz, la vida de Cristo, como todo cuesta dinero, algunas de esas cosas son prestadas y rentadas, se las tienen que devolver a la gente. Ahora la gente que está ahí, no vuelva para atrás, siga glorificando a Dios. Algunos de ustedes que no han recibido lo que esperan, todavía esto sigue. Me dice el Señor que los milagros siguen mañana y durante toda la semana. ¡Síganme durante toda la semana! ¡Vemos! Y te damos gracias a ti infinitamente por tu bendición, por tu presencia, porque has estado aquí y aún estás en medio de tu pueblo. Gracias, Padre de la Gloria, por este poder que ha venido a esta pesquería de la Gloria. Gracias a ti, Señor, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos despedidos. Amén.